Más que nunca los movimientos sociales tenemos que multiplicar, tenemos que seguir sembrando, ¿no? Esa sabiduría, esas formas de cuidar a nuestra comunidad, así que me parece que eso, tenemos la gran responsabilidad de seguir multiplicando lo que nos enseñó Francisco, ¿no? Francisco, en el último encuentro mundial con los movimientos sociales, que fue el año pasado, ahí nos dio nuevamente, ¿no?, esa responsabilidad de seguir cuidando la justicia social. Nos bautizó como que somos los garantes de la justicia social, y en particular en nuestro país, ¿no? Más en el contexto y la situación compleja que estamos atravesando también, ¿no?, como país. Entonces me parece que eso, tenemos la responsabilidad de multiplicar lo que nos enseñó Francisco, ¿no? Francisco también, digo, nos bautizó como los poetas sociales, ¿no? Entonces me parece que para nosotros fue también palabras de aliento en momentos de la pandemia, en particular para las mujeres. Digo, y el mensaje del Papa Francisco a nuestras mujeres que se ponían en primera línea, cuidar a nuestra comunidad, cuidar a nuestro país, ese era como la luz de esperanza, ¿no? Y era como esa caricia al alma que con esa palabra, con esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza, de saber que estábamos haciendo bien las cosas. Entonces me parece que eso, los movimientos sociales, en particular los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, tenemos la responsabilidad de multiplicar lo que nos enseñó él, el legado grande que nos dejó de seguir cuidando la justicia social de nuestro país.